cambiaron. Primero con San Antonio, Luis Enrique Maya. Ahora la cosa es distinta y les vengo a contar. Pero en casa de Gregorio muy seguro estaba una reliquia del pueblo tipo colonial, porque era una custodia muy linda y pesada. Ahora por una liviana la quieren cambiar. Se la llevaron, se la llevaron, se la llevaron, ya se perdió. Se la llevaron, se la llevaron, se la llevaron, ya se perdió. Porque dicen que la tiene un ratero honrado. Lo que ocurre es que un honrado se la robó. Aunque digan que es calumnia del pueblo evadillo, ellos con mucha razón presentaron su prueba. No tiene el mismo tamaño ni pesa lo mismo. No tiene el mismo color, entonces no es ella. Parece que el inspector como y que tuvo miedo. Mucho miedo en ese caso para proceder. Porque todavía no ha dicho cuál es el ratero. Pero todo el pueblo sabe quién puede ser. Seguramente que no fui yo, ni Alfonso López ni Pedro Castro. Seguramente que no fui yo, ni Alfonso López ni Pedro Castro. Ahora no fue Enrique Maya quien se la llevó. Ahora no podrán decir que fue un vallenato. El compadre con la guerra cuando tenga fiesta, que procure abrir los ojos para vigilar. Con una 45 en la puerta de la iglesia, todo el que tenga sotana no lo deje entrar. Y al terminar la misa que se ponga del cura para abajo a requisar. Terminar la misa que se ponga del cura para abajo a requisar.